accionar. Cuidando el terreno de mi apa. Soy el marino adiestrado en la semana. Tamaulipas de Roma. Grupo Escorpio listo pa' accionar. Cuidando los terrenos del jefe 19. Sin miedo anda su gente nada, solo Luis Jiménez. 19 mandamientos se cumplen, no se mueren. Los principios son romanos, rigen aquí, no hay suerte. Jefe 4-4, en firme sus muchachos. Limpiando todo el monte, la contra haciendo cachos. Nos buscan los marinos, la gene y los guachos. Pero aquí nos rajamos, donde tope nos ganchamos. A la orden, padre. El que salte y se cuadre, lo arremango al piso, tengo listo el barre. Tamaulipas de Roma, mi bandera es grande. Yo no le pienso patronar el cuerno en la guerra, enfrentazo, aquí no hay miedo. Tácticas de guerra en la línea de fuego, lealtad y honor por el jefe me muero. Cuidando el terreno de mi apa, soy el marino adiestrado en la semana. Tamaulipas de Roma, grupo Escorpio listo pa' accionar. Cuidando el terreno de mi apa, soy el marino adiestrado en la semana. Tamaulipas de Roma, grupo Escorpio listo pa' accionar. Jefe 25 en los operativos, recuerdo las de Gene para empezar. Se formó el equipo, seguimos activos, no olvido los caídos, no dejamos de pelear. Del sur oriente responden calientes, sin miedo a la muerte anda el capitán. Escorpión 18 artillado en sus monstruos, siempre firme a la orden de su carnal. A la orden, padre. El que salte y se cuadre, lo arremango al piso, tengo listo el barre. Tamaulipas de Roma, mi bandera es grande. Yo no le pienso patronar el cuerno en la guerra, enfrentazo, aquí no hay miedo. Tácticas de guerra en la línea de fuego, lealtad y honor por el jefe me muero. Cuidando el terreno de mi apa, soy el marino adiestrado en la semana. Tamaulipas de Roma, grupo Escorpio listo pa' accionar. Cuidando el terreno de mi apa, soy el marino adiestrado en la semana. Tamaulipas de Roma, grupo Escorpio listo pa' accionar. Los 9-8, gracias por la confianza. Recuerdo cuando empecé en su plaza. Soy el mismo, raza con la raza. El marino a muerte se gancha. Gracias mis agudos por todo lo que me das. Por cuidar a mi esposa y mi equipo. Y dejarme regresar. 10-19 para Scorpion 4-2.